despierta mamá, despierta mamá, y lo sabrás. Mira cómo va este río en ese abrazo, al descarga. Só resta enfim esperar que você... você volte pra mim. E então nunca mais nosso amor vai ter fim. Olha, eu faço tudo pra você voltar. E tudo enfim eu farei pra você sempre aqui ficar. Olha, meu coração já não suporta mais. O meu amor é tão grande que até já sofri demais. Eu não esqueço que um dia você me prometeu, chorando e falando baixinho, meu coração é seu. Agora tudo acabou, só resta enfim esperar que você volte pra mim. E então nunca mais nosso amor vai ter fim. E então nunca mais nosso amor vai ter fim. E então nunca mais nosso amor. Miren qué bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Miren qué bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Oh río Ra, San Antonio ya se va. Se quema Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará. Se quema Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará. Oh río Ra, San Antonio ya se va. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Oh, río Ra, San Antonio ya se va. Si su niña llora, dele una palmada. Si sigue llorando, pues sígale dando. Si su niña llora, dele una palmada. Si sigue llorando, pues sígale dando. Oh, río Ra, San Antonio ya se va. Hola, hola, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Estás escuchando Digging with Dom, volumen 9. Eso fue Fabiano con la danza de San Antonio, como un bunde y medio, pues un poquito psicodélico. Hoy, pues voy a poner unos discos que yo he comprado esta semana. Pero si quieres pedir una canción, mandarme un mensaje con un artista, con un género de música, lo que quieras escuchar, y voy a buscar en la colección para ver si tengo algo parecido o algo más específico. Voy a seguir con otro como balada que me gusta, Lida Zamora. Esta canción se llama El Machetero. Vamos. Oh, no, machete. tu sombrero, anda machetero, al cañaveral, deja en el penacho de la palma tu sombrero. La luna pende de un gajo sobre la caña dormida, como si fuera un badajo tocando su despedida. Ya no te despides con tristeza en tu mirar, lleva la sonrisa del cañaveral. Luna despertada por un bello amanecer, deja tu dulzura convertida en miel. Como machetero, al cañaveral, deja en el penacho de la palma tu sombrero. Anda machetero, al cañaveral, deja en el penacho de la palma tu sombrero. Hay fiesta en la Guadarraya, se oyen cantar los machetes, se ven brillar los aretes, sudan camisas de playa. Óyeme cañita, no me vas a derrotar, si yo no te tumbo, me vas a tumbar. Túmbala que túmbala con saña machetero, y verás la tonga topando en el cielo. Tumba machetero, al cañaveral, deja en el penacho de la palma tu sombrero. Tumba machetero, al cañaveral, deja en el penacho de la palma. Eso fue Guantanamera, versión por Ramón Spigal, como medio shake, medio... Sí, me gusta eso. Esta fin de semana me fui al Festival Gabo y vi un película de Pablo Milanés. Se llama Para Vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés. Una película muy interesante hecho por su hijo. Una película muy íntima, pero también cuenta una historia de Cuba y revolución en Latinoamérica. Entonces me gustó mucho y me fui a buscar unos discos de Pablo Milanés. Entonces eso es lo que me gusta mucho. Se llama Cuba va por Pablo Milanés. Por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga. Puede que algún machete se enrede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir, puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, Cuba va. Hola, hola, saludos a la gente que está conectado a Digging with Dom. Eso fue Pablo Milanés con Cuba va. Hoy estoy tocando unos discos que yo he comprado recientemente, pero si ustedes quieren escuchar un tema, un género, un artista, mándame un mensaje por Instagram, por WhatsApp, diciendo que quieres escuchar y voy a ver si tengo algo en la colección. Voy a seguir con un tema de Jimmy Salcedo que me gustó mucho. Se llama Mira. Estás escuchando Digging with Dom. Hola Sebastián, hola David, hola Nico. Están escuchando. Gracias por las peticiones musicales. Voy a buscar esta música y vamos a ver si tengo algo que les gusta. Voy a seguir con un grupo de México, Frankie Los Matadores. Ese es el Bugalú. De llorar, yo te voy a contar lo que tienes que hacer tú. ¡O ven ya a bailar el bugalú! En toda la región todos bailan bugalú. Si tienes corazón puedes bailarlo tú. ¡O ven ya a bailar el bugalú! ¡O ven ya! ¡Hey, hey! ¡Ven ya! ¡Hey, hey! ¡Ven y baila! ¡Hey, hey! ¡Bugalú! ¡Hey, hey! ¡O ven ya a bailar! De llorar, yo te voy a contar lo que tienes que hacer tú. O ven ya a bailar el bugalú. Oh baby, please, please, please, dime que me harás feliz. Todos estamos ya, tan solo faltas tú. Oh, ven ya a bailar. Ven ya a bailar. Oh, ven ya a bailar. Vamos a seguir con un poco de ska para Nico. Eso es un tema interesante porque viene Jackie Me Too en el piano cuando tuvo como 16, 17 años, jovencito. Y también es para todos los vecinos porque esta se llama Next Door Neighbor, el vecino al lado. Thank you. turn to the east and I turn to the west to look a resting place. Although the night was so cold, my love, and I'm feeling fine, you. I keep on and on my journey, don't feel like to turn back. What can I do? What can I do? What can I do for a poor man like me? Oh, what can I do? What can I say to make you believe me? Oh, oh, oh. Saludos a todos los vecinos que están escuchando Digging with Dom y toda la gente que está escuchando en Bogotá. La próxima canción es para Sebastián y David, que pidió algo de Brasil. Y ese tema, hice un toque el sábado y este tema yo quería poner, pero no vi el tiempo para eso. Entonces, gracias que puedo por fin poner eso. Eso es Milton Nascimento con Tudo Que Você Podia Ser. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal. Você ainda pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Saludos a los vecinos Sebastián y David. Vamos a seguir con una petición musical de Juan. Saludos a Juan. Él me pidió algo de Lucho Bermúdez. Y con mucho gusto, porque pues Lucho Bermúdez era muy importante para mí. Pues es muy importante para mí, porque era un artista que cuando llegué a Colombia escuché eso y no... pues como me encanta este ritmo como elegante pero sabroso. Entonces eso es para ti, Juan, gracias por escuchar. Ese es Arroz con Coco. me vuelve loco. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. Costa me vuelve loco. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. ¡Arriba, mija! Costa me vuelve loco. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. Lucho Bermúdez, Arroz con Coco. Gracias, Juan. Si quieres una canción, si quieres artista, si quieres un género de música, no tienes miedo para pedir, para mandarme un mensaje. ¿Qué quieres escuchar hoy? Pues vamos a ir desde la cumbia vieja hasta la nueva. Eso es un disco que compré el viernes en un lanzamiento de Frente Cumbiero. Eso es un 45, se llama Negro Gato, de su álbum nuevo. Yo soy un negro gato, yo soy un negro. Frente Cumbiero con Gato Negro. Uf, genial, genial esta canción. Listo, voy a seguir con las peticiones musicales. Vamos a seguir con la petición de Laura, que quiere escuchar algo de José. José, pues va un cambio radical, pero aquí no nos importa eso. Nos gustan los cambios radicales, ¿no? Eso es José José, tu melodía. Te quiero, tan solo miradas que la vivan deseos, con mi cara hundida en tu cabellera, sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Se calla, no me digas nada, deja que se junten nuestras bocas y se confundan los alientos, deja que se fundan nuestras almas y piérdete el tiempo con mi cara hundida en tu cabellera. Sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Y al llegar a donde quisimos llegar, no me digas nada, déjame de escuchar la melodía de tu jadeo. La melodía de tu jadeo. La melodía de tu jadeo. Muchas gracias, Laura, para pedir esta canción de José José, tu melodía bien funky. Vamos a seguir con el pedido de petición de Gabriel. Saludos a Gabriel. Gabriel pidió algo con el nombre de Caña en el título. Entonces yo estaba buscando una y no pude encontrar. Entonces encontré otro que me gustó mucho, que es una versión de Tumba la Caña Jibarito, pero un grupo que se llama Los Junior Stars. Eso es para ti, Gao. Eso fue los Junior Star con Tumba la Caña, Jibarito, para nuestra Jibarito Gabriel. También pidió otra palabra para una canción que era Aguacero, pues dedicado para Bogotá y su clima impecable. Entonces vamos a seguir con esa canción de Rey Santiago que se llama Lluvia, otro salsa. Para ti, Gabo. Pueden comprar un día bonito con su labia. puede escapar. Y a la larga, tarde o temprano, te darás de cuenta que todos somos igual. No importa, oye, bongo, quién tú eres. La lluvia sigue cayendo. La lluvia no, ya se vence. Que llueva, la virgen de la cueva. Los pajaritos cantan y la virgen se levanta. Eso fue Rey Santiago y su conjunto con lluvia. Tenemos otra petición de Leo, otro vecino. Saludos a Leo. Leo quiere escuchar una canción sobre la comida. Entonces voy a poner esto. Pues la verdad, siempre cuando escuchaba estas letras, o sea, no entiendo si realmente es sobre lechugas. O sea, no sé si ustedes van a decirme si tiene un significado como diferente o algo, pero pues escucha y ver. Eso es Latin Tempo con Quién Sabe Sabe. Eso es para ti, Leo. Gracias por escuchar. Para uno, lechuga para dos, lechuga para todos, menos para mí, lechuga para uno. lugar para dos, lechuga para todos menos para mí. Lechuga para uno, lechuga para dos, lechuga para todos menos para mí. Lechuga para uno, lechuga para dos, lechuga para todos menos para mí. Gracias, Leo, para este tema. Se llama Latin Tempo, quien sabe, sabe. Voy a seguir con otro disco que conseguí esta semana, que estaba muy, muy, muy feliz para conseguirlo. Ese es de Willy Salcedo y se llama Salsa de Bogotá. Habla de varias partes de Bogotá y la gente y bailando salsa. Salsa de Bogotá, en tu maíz de la capital, esta es la salsa de Bogotá. salsa de la sabana. Gracias por escuchar Digging with Don, volumen 9. Tengo una más petición y ya me voy. Esto sí no tiene leyes. Listo, eso fue Luis Ramírez con Échele Grasa. Tenemos una petición más y ya me voy. Solo tengo una noticia que pues la próxima semana es pues el volumen 10 y para mí eso es pues como un logro bien chévere para mí para hacer este programa pues 10 veces, ¿no? Estoy feliz, estoy contento. Entonces, pues yo quiero invitar toda la gente pues, que quiere venir a la casa a hacer el programa conmigo. O sea, ustedes pueden llevar sus discos, poner música, podemos tomar unas cervecitas, tal vez un biche, si el vecino Leo pueden dar y sí. Y vamos a disfrutar el volumen 10 de Digging with Dom. Entonces, la última petición es de Alejandro. Alejandro, gracias por escuchar. Él quiere, pues, como una canción de clima lluvioso. El clásico Los Charcos por Fruco. Entonces, con eso, chao. Gracias por escuchar. Roberto Solano, acá no. Sonriente en el rosario, por las calles de un lugar, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da

trompeta. ¿Se mojó? John Saxon Gaviria, Coba Brava. Oye, muchas gracias por todas las peticiones musicales, todos, todos, todos. Si te perdiste un capítulo, estoy subiendo los capítulos a mi Mixcloud. Entonces, por mi Instagram puedes encontrar el link en el bio. Y yo subí capítulo 7, donde el parlante se cayó del estante. Entonces, si quieres escuchar eso en... otra vez esta pesadilla, se puede, pero si no, prefiero otro capítulo como 8, mi número de suerte. Entonces no, muchas gracias y chao, chao, chao, chao.